Pues termina Querer Comprender, comienza Querer Vivir. Hoy tenemos el equipo casi al completo. Nuestro compañero Javier Mauri, que está muy bien rodeado esta mañana, que también vamos a despedir el último programa de Querer Vivir de este año 2018. Así que hola de nuevo, Javier, y bueno, preséntanos a los invitados hoy de Querer Vivir. Pues efectivamente, buenos días de nuevo, buenos días audiencia de Radio Mairena de nuevo. Pues sí, estamos aquí para despedir este año, y hoy vamos a hablar de del almuerzo de Navidad, el almuerzo, la cena, la comida de Navidad en general. Teníamos invitado al doctor Clemente Oliveros, médico, gastrónomo saludable, pero a última hora se le ha complicado el tema en su trabajo y no va a poder estar. Bueno, pero para eso estamos aquí. Y antes de nada, vamos a saludar a los compañeros que nos visitan hoy. Miguel Pérez, muy buenos días y bienvenido. Buenos días y feliz Navidad a la humanidad. Es que qué bonito. Te ha quedado corto, Miguel. Sí. Antonio Tejero, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. José Antonio González, buenos días de nuevo, compañero. Buenos días. Y una persona que también ha vuelto a casa por Navidad, y nunca mejor dicho, que es Manolo Pan, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal? Paco Gómez, ¿qué tal, compañero? ¿Qué hay? Buenos días, estamos como siempre. Muy bien, pues yo tengo aquí en el ordenador del estudio, yo no sé qué deciros, pastel de Navidad con mayonesa y cóctel Ibarra, mejillones tigre, mayonesa Ibarra especiales. Miguel Pérez, ¿cómo vas a celebrar tú? ¿Qué comida tienes pensado? Cuéntanos. Yo soy un hombre de muy poco comer, el estómago casi nunca me ha facilitado, solo los sustintos para sobrevivir, no celebro casi nada. Pero no es para ti nada más, tendrás con tu familia. Bueno, pero es que me ha preguntado a mí y estoy diciendo de mí. Sí, pero hombre, en conjunto. Además he felicitado a la humanidad y a vosotros, a casi todos he felicitado también con ese mensaje que da la cultura cristiana de la cristiandad, ese mensaje tan maravilloso. ¿Tú qué sueles comer en estas fechas? ¿Algo especial? Lo que me pone mi mujer. ¿Y qué te suele poner? A ver, cuéntanos. Pues no lo sé. Me cae todo bien, porque como decía Cervantes en cuando... ¿Puedo explicarlo? Sí, sí, sí, por cuando favor. Cuando Sancho quiere convencer a Teresa Panseco que se iba y que iba a gobernar una ínsula y que no sé qué, que iba a ser muy bueno, y le dice la Teresa, anda ya, si el mejor ingrediente para la comida es el hambre, por eso los pobres comen con tanta ansia. Antonio Tejero, cuéntanos, ¿qué suele ver en tu casa en estas fechas? Bien, pues mi casa, lo que es Navidad, he vivido dos formas diferentes de celebrar la comida de Navidad. Cuando residía en Cataluña, es más costumbre celebrar la comida de Navidad que no la cena de Nochebuena. Entonces se hacía la comida de Navidad con lo típico, lo más habitual, era una salzuela que era una serie de mariscos y tal, pero en salsa. Y ahora, desde que resido por esta querida tierra, celebramos mucho más la Nochebuena que no el día de Navidad. Entonces, los días de Navidad la comida son restos. Generalmente son restos, porque es la cena es tan copiosa que no llegas a poderlo terminar. Y en ese caso, pues tienes para el día siguiente. Así que así es como celebramos en mi familia la Nochebuena. Muy bien. José Antonio González, cuéntanos en tu caso. Pues en mi caso lo que me pone mi familia. Básicamente, bueno, soy una persona de comer poco, como ya ha dicho Miguel anteriormente, también. Como tu amigo, porque lo era, Adolfo Suárez, que tampoco comía demasiado, comía porque tenía que comer. Pues sí, es cierto. De todas formas, estoy a la espera de la receta que salga de la mesa de radio de hoy para sugerírsela a mi señora y poder hacer la cena de Nochebuena en base a la receta que seguramente saldrá de aquí. Pues yo te la voy a dar ya. Yo te aconsejo unos mejillones tigre y de postre, bueno, de de primero una merluza gratinada con mayonesa a las finas hierbas. De segundo plato, los mejillones al tigre. Y de postre, yo te aconsejaría una cosa muy sana. Árbol de hojaldre con crema de espinacas. Eso te metes en YouTube, te bajas el tutorial y te lo explica divinamente. Eso es una comida sana y muy completita. Pero muy complicada, ¿no? Depende de las ganas y del hambre que tengas. Manolo Paz. Bueno, pues yo de verdad que esta fecha a mí me... Es una fecha que echa mucho de menos a la gente que te falta en la familia, pero yo es que no me gusta derrochar. En mi casa normalmente varía un poquito, ¿no? Porque tiene que variar, pero aparte de lo típico navideño, como suele decir, los mantecados, etcétera, etcétera, la cena es una cena prácticamente normal. A mí eso de comprar y gastarte sin poder y tal y cual es que no va conmigo. Y tengo la suerte que tengo una compañera que es igual. Entonces, varía un poquito con lo demás, pero poquita cosa. Yo no me gasto un dineral ahí para que sobre, como bien ha dicho el compañero, al día siguiente se come, evidentemente, ¿no? Pero no soy de los que le gusta comprar y venga a comprar por tener mucha abundancia en la mesa, ¿no? Lo normal varía un poquito y poco más. ¿Qué sueles comer en estas fechas? Hombre, pues mira, te voy a decir, si fuera huevo relleno, evidentemente hay un poquito de marisco, caña de lomo, un poquito de jamón, a ver cómo lo digo yo, o bien, ahora no me sale, plato que le sale muy bien a mi mujer, pero no me sale ahora como es, que es en salsa, y poco más, ya está, y poco más. ¿Y de postres qué? Yo te voy a decir una cosa, aparte de Miguel y de aquí el compañero San Antonio, yo soy muy comilón, ¿eh? Yo me lo como todo. Nadie lo diría. Yo me lo como todo. Nadie lo diría, exactamente. No, de postre, fruta. La fruta me encanta. Ah, natural. Natural, fruta natural, natural y ya está. Yo hoy tenía pensado, porque José Antonio me hizo una sugerencia. Carrillá. Carrillá en salsa. Carrillá en salsa. Sí, sí, señor. Carrillá. Con eso se adelgaza mucho. Sí. Esa es la línea que tiene Paco. Que tiene Manolo, Paco. No la como todos los días, de luego. Yo tengo un buen saque, la verdad, pero no en Navidad, durante los 365 días del año, ¿eh? Yo tengo un buen saque. Además, Miguel y yo nos ponemos toda una cerveza y nos ponen aceitunas y cuando vamos a coger una ya no hay ninguna. Era rápido. Por poner un ejemplo, ¿verdad? No, no como casi. Exactamente. Entonces, ¿te conviene quedar con Miguel? Sí, porque otra vez nos han puesto una mijita de chorizo, una mijita de morcilla o algo y me como la de ahí, la mía. Está bien, está bien eso. Tú estás preparado para la vida moderna. Sí, porque como ella es más, yo la vaya a gente más. Exactamente, mira, mira por tu salud, Miguel. No, es verdad, tengo buen saque, ¿eh? La verdad que sí. Yo nunca me he hartado, me retiro de la mesa porque creo que he comido suficiente. Pero yo como mucho. Paco Gómez. Cuéntanos. Fin, Navidad. Bueno, yo he disfrutado de dos divorcios. Entonces, he disfrutado, claro, de dos grupos de familias completamente diferentes. Entonces, la primera, digamos que he cocinado bastante bien, ¿no? Y la segunda, tenía que comer con la familia. Una familia modelo estándar populista, ¿sabes? Que tenía, en fin, que gritaban los niños allí y mientras que eso tenías que comer allí a tragaperros, una cosa durísima. Y en fin, hasta que ya por fin, me dejó esta mujer y ya llevo un tiempo solo y ahora estoy con una chica que es rusa. Claro, como no puedo ir a Krasnokam, que es su pueblo, allí a ver los rusos esto y cómo comerán aquella gente, porque además lo he visto en la foto y están bastante gorditos, pues también de eso me he librado. ¿Y tú, o sea, que me miras a mí? No, yo no entiendo nada. Hombre, te ha mirado, te ha mirado. ¿Te ha mirado? ¿Gordito me mira a mí? Espera, te voy a decir una cosa, Manolo. Yo como tanto como, o más que tú. Lo que pasa es que yo no paro de trabajar físicamente y, claro, tengo bastante energía esto y eso, pero te aseguro que si en un momento dado yo hago una vida sedentaria y recuerdo de cuando yo estaba con mi segunda mujer, que era una persona bastante aplastadora del carácter de la persona, yo engordaba un montón. O sea, de hecho, ante la falta de efectividad, una de las cosas que nos ocurre a los seres humanos es que comemos, porque buscamos, digamos, la felicidad en la comida, ¿no? Y comemos lo que se llama sin conocimiento, ¿no? Entonces, claro, el tema está en comer exactamente lo que nos hace falta para poder tener energía de las cosas que vamos, que necesitamos para tirar para adelante, ¿no? En estos momentos ahora se hace exceso de comida, sin duda. Pero yo creo que, al menos yo personalmente, he huido de este tipo de cosas y últimamente mucho más todavía, ¿no? De hecho, este año comeré en Almería con otra amiga suya rusa también, se llama también Tatiana, y con un amigo, o sea, con su marido y demás, y no sé lo que voy a comer, o sea, lo que me, si no como cualquier cosa, me da exactamente igual, tampoco es una cosa que me, la verdad. Lo que ponga. Lo que ponga, ya se va. Yo voy a comer en mi casa todos los días y, bueno, tú conoces la cocina, estoy muy feliz allí. Y me siento en la silla por el frigorífico, empiezo a sacar cosas de comer. Y cuando ya estoy medio harto, dice, ya está, ya he comido, ¿no? Entonces, ¿podéis, la verdad, una maravilla. Podéis decirlo con toda la libertad, ahora que nadie nos escucha. Escucha, claro. Echáis de menos mis costillas asadas. Hombre, de hecho, cuando comimos aquella vez allí lo de Paco, que tú hiciste las costillas, había allí unas poquitas y no se iban a hacer. Y digo, ¿a que se van para atrás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Y digo, hombre, échala ya y las terminamos, hombre, que es una pena que se vayan para atrás. ¿Te acuerdas, no? Claro. Sí, me acuerdo, claro, sí. Yo como ese, el catán, Scotty, ¿eh? No tiro nada. Oye, ¿qué comida de vuestra niñez ahora, qué comida echáis de menos? Uy. Ahora con, pero no solo por el sabor, sino el cariño. ¿Qué plato echáis de menos? Miguel, por ejemplo. Las migas. Para mí las migas eran extraordinarias en aquella época. Con qué ansia comíamos, de verdad, ¿eh? Fue algo para mí. Es que la niñez todo es maravilloso, hasta las desgracias. Pues sí. Para mí lo que más recuerdo, y es más, aún tengo el sabor cuando alguna vez lo veo o lo pruebo, del cocido. El cocido que hacía mi madre. Hacía un cocido que espectacular. Eso sí, era todo a la mañana o toda la tarde, depende de cuando fuera la comida, en la olla hirviendo y con la tapadera vuelta al revés, y le borcaba el agua caliente dentro de la olla, y así iba reponiendo lo que se iba consumiendo. Esos cocidos para mí quedaron grabados. Mi mujer trata de hacerlos, le digo que le salen muy bien, y ahora que no me oye, es verdad que le salen muy bien, pero no llega. Uh-huh. Qué rico, José Antonio. Sí. Y ahí coincido con Miguel, las migas. Mi madre las hacía muy bien, le salían muy buenas. Pero aparte de este dato, yo estuve cuando era pequeño, estuve unos años en Alanís de la Sierra. En Alanís, en la época de enero, febrero, era la época de las matanzas. Y uno de los platos que hacían en las matanzas eran las migas. Y las hacían con productos totalmente naturales, como eran en aquella época. Pero ese sabor que tenía esas migas que se hacían en esas matanzas era totalmente especial y totalmente diferente al que podía hacer mi madre. Y esas migas estaban, Miguel, riquísimas, riquísimas. Con qué ansia se comían. Sí, sí, riquísimas, riquísimas. Es que tu madre lo hacía bien todo. O sea, yo recuerdo, tuve el privilegio de conocer a tu madre. Tu madre hacía un pastel de carne que yo en mi vida he comido algo tan sabroso, ¿eh? ¿Te acuerdas del pastel de carne que hacía tu madre? Sí. Esto es estupendo. Muy, muy bueno, muy sabroso, muy sabroso. Espectacular. Bueno, yo voy a decir una comida simple, simple, simple. Ustedes van a decir, coño, pues eso tampoco es tan difícil. Pues no lo es, y lo hace todo el mundo. Pues volviendo a lo de las madres, como me lo hacía mi madre, no me la ha hecho nadie. Y desde que murió mi madre no la he vuelto a comer, porque me la ha hecho mi mujer y no le sale igual. Y fíjate qué fácil es. Además, yo cuando iba a mi madre ya de casado, se enteraba que iba bien, y mi Manolo me lo hacía. Y eso se hace en nada. Patata frita con tomate, mira qué fácil. Como me la hacía mi madre, no me la ha hecho nadie. Y otra cosa te voy a decir, el café. Desde que murió mi suegra no he vuelto a tomar café, porque no le encuentro el sabor de que ella le daba. Y con las papas fritas con tomate, que eso es tan... eso lo hace todo el mundo. Bueno, pues el sabor ese, o el, no lo sé explicar, que le daba a mi madre, pues no lo he encontrado. Uh-huh. Y ya no he vuelto a comer más. Pues me la hizo mi mujer otra vez, digo, esto no me parece la de mi madre. Fíjate qué fácil. Patata frita con tomate, ¿eh? Que no es otra cosa. Eso es lo mismo que un huevo frito. Sí, también. Un huevo frito, bien frito, que tenga sus bigotes alrededor, eso es exquisito. Claro. Ese crujiente, esos bigotes crujientes. Yo creo. Exquisito. Creo que el tema estaba en que mi madre me hacía el tomate, que del tomate lo cogía y lo picaba ella y lo echaba y tal y cual. Y mi mujer me lo echa de bote. Ella hacía el tomate. Ella cogía, compraba el tomate natural, claro. Y ella lo partía y lo hacía a trozo, no exprimido ni nada de eso, ni nada, sino a trozo, y creo yo que estaría en eso. Y mi mujer cuando me hace la papa con tomate, pues coge el tomate y me lo echo de bote. Para que vaya. Pues no digo yo que sería eso, no lo sé. No es lo tomate cogido del campo, a freírlo no es igual, claro, que uno de bote, incluso el triturado que viene en lata, tampoco. Uh-huh. tampoco es igual. Y yo pienso que será eso, pero mira qué cosa más insignificante que eso lo hace cualquiera. Pues no le cogió yo todavía como me lo hacía mi madre. Y como ya murió, pues ya. Digo, pues no quiero papa frita con tomate y ya está. Paco Gómez. Para mí la comida es... Yo no recuerdo a mi madre y me hiciese muy bien de comer, la verdad. Yo soy de la generación del colacao. Sí, en fin. Si hemos tirado para adelante el baby boom, o sea, la gente que nacimos en los años 50, ¿no? O sea, que tampoco, para mí, eso, tampoco he sido yo muy cocinita, muy capaz de hacer cosas de comer. Y entonces era como, eran las asignaturas pendientes que me daban para, digamos, para la, no digo vejez, pero sí me dio para la madurez. Eso y la relación con las mujeres, ¿no? Entonces... El Vladimir. Sí, bueno, de joven, cero más, cero cartón, y ahora resulta que nada, yo soy un poco simpático. O sea, según tú eres, yo soy aquí poco menos que un galán, un playboy, una cosa esta, ¿no? No, un Vladimir, ¿no? Eso es, vale. En el buen sentido de la palabra. Pero pues, un Vladimir, ¿qué es lo que es? Tendría que explicarlo, ¿no? Venga, Miguel, explicarlo. Miguel, pues un Vladimir era una persona que era guapeta y le gustaba, las mujeres le gustaban a él y a las mujeres, y era correspondido. Entonces, más según o menos lo don Antonio Machado dice, un galán, no soy un Vladimir galán. Ni mi triste indumentaria, mi trabajo voy con mi dinero, pago el pan que me alimenta y tal. Sí. Y un Vladimir era un hombre que normalmente le gustaban las mujeres y él le gustaban las mujeres, era correspondido. Uh-huh. Una pregunta que yo os quiero hacer. En vuestra casa, ¿quién cocina? A ver, mi mujer, Antonio. Mi mujer. Yo me gusta hacer algo, pero cuando es una comida esporádica y sobre todo cuando es algo especial para una reunión, unos amigos o familia. Entonces, sí, me gusta hacer alguna cosa muy sencilla, como pueden ser las migas que dice Miguel, o algún guisote como patatas o patatas con chocos o algún tipo de esos arroces. Pero a mí me gusta hacerlo cuando es somos varios. Para hacer la comida de diario de casa, para mí imposible. Uh-huh. Es más, cuando me quedo solo, voy de latas o de fuera, a la calle. ¿No cocinas para ti? No, meterme en la cocina para cocinar. Bueno, Lopan. En mi casa normalmente cocina mi mujer, pero muchas veces a mí se me da bien y me dice ella, pero muchas veces, hoy cocinas tú. Lo que pasa que me gusta que me lo diga el día anterior, como yo me voy a la federación, pues si me dice, hoy cocina tú, pues lo dejo todo preparado antes de irme a la federación. Y después cuando llego, pues, uh-huh, si es arroz, si es patata o lo que sea, ¿sabes? Pero normalmente yo suelo cocinar mucho, mucho en mi casa. Y me salen bastante buenas, según dice mi hijo. Según dice mi hijo, yo tengo que probar tu arroz. Tenemos todos que probar su arroz. Lo que pasa es que yo no he cocinado para muchísima gente, no he cocinado, ¿no? Yo cocino a mi casa y somos tres, y cuando está mi hija en Villar no somos cinco, y ya está. Claro. Que yo para 10 o 12 personas no he cocinado nunca. Manuel, es que el día que estuvimos en mi casa hacía 500 grados de calor. No podíamos salir de ahí de la cantera aire acondicionado, claro. Pero se me da bien. Porque yo le he hecho muchas cosas, todo lo que vi yo le he hecho. Y si le echas cosas y esas cosas son buenas y las hace con cariño, al final te sale. Yo lo que soy enemigo de, por ejemplo, un arroz o unas patatas guisadas, de no echarle agua. ¿Y entonces cómo lo cueces? Le echo vino, pero un vino bueno. Y me sale exquisita. No le echo agua. ¿Sabes? Hago sus refritos, sus cosas y todo, y después hago el cataplón. Y tengo que echar un litro de vino, le echo un litro de vino. Y no salen... Ahora le echo también comino, le echo también orégano, le echo tomillo, le echo un montón de cosas, ¿no? Su pimienta, etcétera, etcétera. Y la verdad que sale muy buena. Yo cuando muelo el refrito le echo vino también. Échale pitarra cuando cocine. Yo le echo vino blanco. Vino blanco, cuando, pues. Cuando es lo que le echo vino, yo. Vino blanco. Sí, sí. Vino blanco. Pero sí es verdad de que a la carne la endurece el vino, no la reblandece. Tú coges la macera. Es que depende también qué carne sea también. Hacer un guiso en vez de agua, vino, no sé cómo saldrá eso, la verdad. Pero yo te digo que sale bien, que sale muy bueno. Igual sale ácido, ¿no? No sale ácido. No sale ácido porque va contrarrestando. Y mucho más tal y como dice de un vino tinto, un pitarra, que es un vino regio, un vino fuerte. Pues el pitarra lo que hace también que le da también otro color a todo eso, lo hace más oscuro, ¿no? Lo hace más oscuro. Sí. Pero yo le suelo echar pitarra. Y la verdad que no sale bueno. Por lo menos a mí me sale bueno. A ti que te gustan las emociones fuertes. Eso será. Te gusta el peligro. Hombre, cuando hay una carne que es dura, pues la pones en la olla spray un ratito sola y la enternece y la se pone más tiernecita. ¿Sabes? Paco Gómez, sí. Esta no es tu cocina, es tú, ¿no? Mi casa cocino yo para mí. O sea, yo solo aquí el autoconsumo. O sea, bueno, pues, tú te lo guisas y tú te lo comes. Exactamente, nunca me lo he dicho, ¿no? Entonces, me hago lo mismo de arroz que cualquier otra cosa que pille por ahí. Aprendí a hacer potaje de garbanzo, lentejas, cosas que son legumbres, que son una cosa muy buena, que no sé, que se está dejando de hacer. Y sin embargo, ahora es una que lo haces en un minuto y compras un de estos de garbanzo, que cuesta 1 euro y pico. Y a ver, por 3-4 euros tienes comida para toda la semana, un primer plato fantástico de potaje de garbanzo por la mañana, o sea, como primer plato, ¿no? Eso, lentejas y demás. Yo creo que es lo mejor que se puede tomar en esto. Lo de las migas es algo absolutamente fantástico. La última vez la he comido en Zafra, donde fui a recoger un avión a Portugal, y decidimos en Zafra, y la verdad es que en determinadas... Una migas bien hecha, qué difícil es hacer algo que sea sencillo y que a la vez sea bueno. Estos son universales, las migas son... Las migas son una maravilla. En todos los sitios. Sí. Luego, cuando voy a Fuengirola con la rusa... Era el plato de los pobres. Sí. Sí, pero hoy casi es una exquisitez, ¿sabes? Hoy sí. Y cuando mi mujer las hace extraordinarias. Sí. Y luego la rusa esta me prepara un plato de la sopa rusa que se llama borscht. Y bueno, pues está hecho una sopa con nata, con una mezcla de cosas ahí, de unas calorías que imagínate, para temperatura de 40 grados bajo cero. Una pregunta que yo llevo años. Sí. Años. Y tú ahora, Paco, que estás con una persona, compartes tu vida con una persona rusa. ¿Tiene algo que ver la ensaladilla rusa con Rusia? En absoluto. Curiosamente... Explícanos, ilústranos. Mira, la primera chica que yo me hizo la ensaladilla rusa se llama esta Silana Skarinaya. Y chica tiene 34 o 35 años, una chica guapísima, una más simpática que la más. Cuéntanos. Y yo le llevé aceitunas que había cogido de un árbol que tenía en un sitio de mi primera novia, una sobrina de Curro Romero, que era catedrática de eso. Y le dije que las aceitunas que hay en el árbol se podían coger y se podían machacar. Efectivamente, lo preparamos y estaban buenísimos. Y se las regalé, parte de las aceitunas se las regalé a la rusa. Y esta rusa, Silana, a cambio me dio ensaladilla rusa. Y la ensaladilla rusa es súper seca, ¿sabes? Mezcla con cosas, con bonito, con cosas, con pescado, pues lo que tienen allí en Rusia, y no tiene nada que ver con la ensaladilla que se aquí con mucha mayonesa, ¿sabes? O sea, que eso no tiene nada que ver eso. Y ese concepto de la ensaladilla rusa, pues no lo sé, igual que la montaña rusa o la ruleta rusa, que es jugar con un revólver. Exactamente. Tenemos también los mantecados de estepa, no son de allí tampoco. Sí, se juega con esa broma también. Claro. Claro. Pero ¿sabes que los rusos no entienden el concepto de la estepa? Pues jamón de jabugo. Bueno, pero jabugo está aquí, pero estepa se entiende que también, la estepa está en Siberia, ¿no? En Siberia, por donde está la estepa. Pero no había hablado ninguno de la sopa de tomate, ¿eh? No hemos hablado. La sopa de tomate, como estén bien hechas, yo las hago mucho. Es una maravilla. Y también me dicen que me salen muy buenas. Yo hago también sopa de cebolla. Que sopa de tomate sí he cocinado yo para 15 o 20 personas, la he cocinado. Joder. Y salen muy buenas. El otro día hicieron una sopa de tomate allí en Herbá, donde yo vivo, allí al ladito. Y me invitaron a comerla y le echaron marisco. Ya no me gustó. Estaban buenas, pero ya la sopa de tomate es como el que hace... Yo qué sé, una miga, como bien habéis dicho ustedes, y le echa, yo qué sé, marisco, por ejemplo. Ya. Ya no es lo mismo. Como si a una paella se le echa chorizo, por ejemplo. Yo lo veo raro. Yo las hago, y mi hija cada vez que viene a mi casa de Madrid o voy yo allí, papá, darme una sopa de tomate. Me sale muy buena. Bueno, las guerras que vienen, lo que también los soldados eran precisamente las sopas Campbell, que eran sopas de tomate. Y Campbell se hizo multimillonario sirviendo la sopa de tomate ahí a las tropas norteamericanas ahí en Vietnam, ¿no? De hecho, la tres sopas Campbell es un icono norteamericano, igual que la botella de Coca-Cola o el dólar, ¿no? ¿Sabes? Entonces era una cosa, y curiosamente tuvieron que cambiar por lo visto las dietas de los soldados norteamericanos, porque cuando hacían sus defecaciones entraba diarrea. Sí, el Viet Cong olía desde lejos y sabía dónde estaban las tropas norteamericanas. Me cago la más, qué barbaridad. Es curiosísimo esta cosa. Oh, me estoy entrando ahora. Esos detalles son curiosísimos. Pero tú, ¿dónde te documentas? Porque en Google no. Porque eso viene en Google. Quizá mi documentación está en que tengo casi 64 años y llevo absorbiendo cosas y aprendiendo cosas desde que soy muy niño, ¿no? Posible, ¿por qué no? Claro. ¿Tú no sabías que hubieron que cambiar el régimen de comida de las tropas norteamericanas, que hacían incursiones, estamos hartos de verlo en las películas, luchar contra el Viet Cong, que estaban allí, uh-huh, que estaban perfectamente adaptados y que comían arroz y tenían las cosas, porque los pueblos le daban apoyo a las tropas nativas de allí, frente a las tropas norteamericanas, que todo lo comían, eran cosas que venían importadas de Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo, yo corrí en carrera de moto en la década de los años 70, al principio, en Rota, con los americanos, y recuerdo que comíamos en las cantinas, en los restaurantes de Rota, y la leche que comía eso venía de Estados Unidos, venía cargada de nata y que no tiene nada que ver con la leche española. Con la leche española. O sea, todo se comía, todo lo que traían comían los soldados norteamericanos que estaban en Rota, era todo norteamericano, con lo cual resulta que lo que defeca una persona que está a 3.000, o sea, 7.000 kilómetros de su casa, evidentemente no tiene nada que ver con lo que se come allí, ¿no? Evidentemente aquello te suena muy fuerte y muy raro, el olor es diferente, igual que el olor de cada persona en cada país es diferente, evidentemente, ¿no? Bueno, señores, Miguel Pérez, Antonio Tejero, Antonio González Gómez, Manolo Pan y Paco Gómez, muy felices fiestas, que el año se entre con muchísima salud, con muchísima prosperidad, con muchísimo amor, y hasta el año que viene, compañeros. Igualmente. Igualmente, bueno, muchas gracias a todos y felices fiestas, Mairena. Pues Loli, hasta el próximo año, si Dios quiere, hasta el día 4 de enero. Nos vemos el 4 de enero, que es viernes, precisamente. Pues nada, a todos felices fiestas y que el año nuevo nos traiga lo mejor a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Por 4 de enero. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11:15 a 12:00 de la mañana en Radio Mairena.